crucifícame, tus recuerdos son puñales en mi corazón. Crucifícame, crucifícame, eternamente vivirás en mi dolor. Crucifícame, crucifícame, tus recuerdos son puñales en mi corazón. Crucifícame, crucifícame, eternamente vivirás en mi dolor. Un millón de tristezas hay en mi alma a los cuatro vientos que tú eres mi amante.